Capítulo 18. ¿Cómo caminamos en nuestra autoridad? Obstáculos para caminar con autoridad. Si realmente deseamos caminar en la autoridad que Dios nos ha dado, debemos reconocer que hay cosas que nos impiden caminar en esa autoridad. Debemos ser absolutamente despiadados y odiar todo lo que nos impida vivir en nuestra autoridad. Hace muchos años, Jesús se me apareció en un sueño profético que tuvo un profundo impacto en mi vida. Durante muchos meses después de ese sueño, estuve muy preocupado y lloré muchas lágrimas por la triste verdad que Jesús me mostró en ese sueño. Con la mirada más triste en sus ojos y el sentimiento de tristeza más fuerte imaginable, me dijo que el 90% de todos los hijos de Dios son solo niños y solo el 10% son verdaderos discípulos. Cuando comencé a orar y reflexionar sobre sus palabras, me di cuenta de cuán pocos cristianos viven verdaderamente en su autoridad. Siempre he tenido pasión por enseñar, predicar y motivar a las personas a seguir radicalmente a Cristo. Sin embargo, después de este sueño, mi pasión por la verdad sobre nuestra autoridad no solo se confirmó sino que se fortaleció. Estoy decidido no solo a ser parte del 10%, sino a cambiar ese número para honrar a nuestro Rey. Hace apenas unas semanas escuché una estadística de que solo el 10% de las personas aplican los conocimientos que ya tienen. No se trata de lo que sabes sobre tu autoridad legal, sino de cuánto de ella aplicas en tu vida. Oro y creo con todo mi corazón que Dios usará este libro para cambiar ese número. A continuación se presentan algunos de los principales obstáculos que nos impiden vivir en la autoridad que Dios nos ha dado. La incredulidad es lo primero que nos detiene. La incredulidad es algo terrible que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas. Existe una gran diferencia entre incredulidad y duda, que te explicaré en el siguiente punto. Una persona incrédula nunca podrá vivir en la autoridad que Dios le ha dado. Creer que Dios puede sanarte no es una fe bíblica que trae milagros a nuestras vidas. Cuando salgo a orar por personas enfermas, a menudo les hago esta pregunta: ¿cree usted que Dios lo sanará ahora? La mayoría de ellos responden: sí, pastor, creo con todo mi corazón que Dios lo hará. Sanarme puede. Si hay un Dios que creó el universo, entonces Él también debe poder sanar, de lo contrario no sería Dios. La verdadera fe siempre cree que Dios hace lo que dice, no solo que puede hacer lo que dice. El segundo obstáculo es la duda. Un poderoso profeta en Estados Unidos tuvo recientemente un sueño poderoso. En este sueño vio una pequeña nube blanca, y el Señor le dijo que advirtiera a su pueblo sobre esta nube peligrosa y enojada. El hombre se sorprendió por la alarma en la voz de Jesús y quiso saber cómo una nube blanca tan pequeña podía ser tan peligrosa. Jesús respondió que esta nube tiene el potencial de robarle al pueblo de Dios toda bendición espiritual. Nuestra autoridad en Cristo es una de estas bendiciones espirituales. El profeta preguntó en el sueño: ¿qué es esta nube? El Señor le respondió: es la nube de la duda. Inmediatamente comprendió lo peligrosa que era esta nube. Santiago nos advierte sobre esta nube, pero el que pide con fe, sin dudar, es como la ola del mar impulsada por el viento. Porque nadie piense que recibe algo del Señor, es hombre de doble lengua, inestable en todos sus caminos. Santiago 1:6-8. Dos cosas me sorprenden en este punto. En primer lugar, el hombre que duda no recibirá nada del Señor y, en segundo lugar, es inestable en todos sus caminos. Se nos dice que preguntemos sin duda, lo cual es una declaración muy poderosa. Puedes tener un 99,9% de fe y un 0,1% de duda, lo que ya te impide recibir algo del Señor. No se nos dice que Dios no le dará nada a esta persona, se nos dice que esta persona no recibirá nada. No es Dios quien oculta algo al que duda, es el que duda quien no puede comprenderlo. En el original, la palabra recibir es una palabra fuerte que significa agarrar y agarrar con las manos. Jesús nos dijo que debemos tener fe sin dudar. Dios ha puesto su fe en nuestros corazones, la duda es una decisión que tomamos. Dios es un Dios bueno que no le ocultará nada al que duda, pero el que duda no vivirá en su autoridad espiritual porque no la aprovechará. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre incredulidad y duda? La incredulidad no cree que Dios hará o ha hecho lo que dijo. La duda fluctúa. Es como una ola impulsada por el viento y el mar. Imagínese estar en una sesión con una unción fuerte o leer este libro y sentirse inspirado. Deciden creer en una provisión sobrenatural. Proclamas con valentía y cuentas con tus amigos que Dios es tu proveedor. Mañana por la mañana, camino al trabajo, tu coche se avería y no tienes dinero para arreglarlo. Cuando llegas a casa del trabajo esa noche, encuentras una factura inesperada en tu correo. De repente empiezas a flaquear porque las circunstancias de tu vida han cambiado. En lugar de concentrarte en lo que escuchaste en la reunión o en lo que leíste en este libro, ahora concéntrate en tus circunstancias, abriendo tu corazón a la duda. Llamas a tu líder y derramas tu corazón de frustración y desesperación. Tu líder ora contigo y te anima a confiar en Dios como tu proveedor. Tomas la decisión de creer nuevamente que Dios se encargará de todos tus problemas y luego mejoras. Al día siguiente pierdes tu trabajo. Ahora estás frustrado nuevamente y comienzas a dudar de que Dios proveerá para ti. Si bien la incredulidad no cree que Dios hará lo que dijo, la duda cambia la creencia dependiendo del sentimiento o las circunstancias. Si quieres caminar en lo sobrenatural, debes renunciar diariamente a todas las dudas en tu vida. La tercera cosa que nos impide hacer esto es confiar en nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son muy subjetivos, lo que significa que no son fiables y nos mienten. Si te hiciera la pregunta, ¿alguna vez has estado en una reunión donde sentiste la fuerte presencia de Dios? Estoy seguro de que responderías sí. Si luego te preguntara si alguna vez has estado en una congregación donde sentiste opresión y ninguna presencia de Dios, lo más probable es que también respondieras sí a esa pregunta. Doy gracias a Dios por haber aprendido este secreto al principio de mi ministerio, no dejaré que mis sentimientos dicten lo que creo. Las respuestas a las dos preguntas anteriores muestran lo poco subjetivos que son nuestros sentimientos. La verdad es que Dios es omnipresente y estuvo presente en ambas reuniones, buscando canales a través de los cuales ejercer su autoridad. Recientemente prediqué durante 3 noches en una iglesia donde había muchos problemas. No sentí la presencia de Dios y mucha opresión. Recuerdo claramente que durante el sermón se me ocurrió que esa noche no ocurrirían milagros ni se publicarían profecías. En ese momento tomé la decisión de no dejar que estos pensamientos y sentimientos influyeran en mis creencias y acciones. Intencionalmente le dije a la congregación que oraría por cada persona enferma de la congregación, pero mis sentimientos me dijeron que era una tontería y que me arrepentiría. En esta misma reunión, de la que quise irme inmediatamente después del sermón pero elegí no seguir mis sentimientos, Jesús realizó muchos milagros extraordinarios, entre ellos abrir un oído sordo, extirpar visiblemente un tumor y devolverle la vista a una niña que no podía ver. Cualquier cosa sin sus gafas gruesas. El cuarto obstáculo es intentar copiar una tecnología. Muchos hombres y mujeres de Dios viven en su autoridad porque entienden y creen en el principio de autoridad y porque saben quiénes son en Cristo. Desafortunadamente, mucha gente quiere copiarlos y piensa que lo sobrenatural se puede lograr a través de la tecnología. Todavía recuerdo la ocasión reciente en la que una pareja vino a verme en Europa, impresionados por lo que vieron a Dios obrando a través de mí, y me pidieron que les impartiera lo mismo imponiéndoles las manos y orando por ella. Les dije que el fruto de mi ministerio y la autoridad en la que vivo no provienen de ninguna técnica ni de la imposición de manos sobre mí. Son el resultado de mi decisión de seguir incansablemente a Cristo y buscar lo sobrenatural a través de una devoción radical a la oración, el estudio de la Biblia y el ayuno. Aunque creo en la imposición de manos, no creo que recibiréis lo que yo tengo cuando os imponga las manos. Solo puedes obtenerlo de la fuente, que es el Señor. Estoy decidido a no hacer nunca discípulos de Reinhard, sino solo discípulos de Jesucristo. Como caminamos en nuestra autoridad si vamos a caminar prácticamente en lo sobrenatural, debemos entender algunos principios importantes. Al aplicar estas verdades a tu vida, estoy seguro de que tú también experimentarás lo sobrenatural en tu vida, pasar tiempo con Jesús. No estamos llamados a una religión, sino a una relación. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Puesto que es su autoridad por la que caminamos, creo que sería muy sabio caminar cerca de Él. Nada puede reemplazar tu relación con Jesús. Hazte amigo del Espíritu Santo. No quiero hablar mucho de ello ya que ya lo hablé con más detalle en un capítulo anterior. Es el Espíritu Santo quien nos enseña todo, nos ayuda a aplicar el conocimiento de la Biblia y prácticamente nos permite vivir un estilo de vida sobrenatural. Aprenda a vivir una vida de fe. Nuevamente, no quiero perder tiempo sermoneándote sobre cómo vivir por fe. Escribí un libro completo sobre este tema. Si quieres saber más sobre la fe, te recomiendo mi libro, llamado Simplemente Fe. Debes entender que nadie puede caminar en la autoridad que Dios le ha dado a menos que lo haga por fe. Dedique tiempo a estudiar la Biblia. Sigue sorprendiéndome, incluso después de tantos años en el ministerio, el poco tiempo que los cristianos dedican al estudio de la Biblia. Es la palabra de Dios la que transforma nuestros corazones y nuestras vidas y nos enseña a vivir en lo sobrenatural. En mi libro Radical, enseño cómo podemos aprender a meditar y beneficiarnos de la palabra de Dios. Sea disciplinado. Son los disciplinados quienes conquistan el mundo, caminando en su autoridad y viviendo estilos de vida sobrenaturales. Básicamente no conozco a nadie que haya sido fructífero en su ministerio o haya logrado algo significativo sin ser disciplinado. Sea disciplinado. Acuéstate más temprano, levántate más temprano, pasa tiempo en la presencia de Jesús y lo sobrenatural se convertirá en parte de tu vida. Uno de mis padres espirituales fue un hombre llamado Dr. Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande del mundo, se capacitó para el ministerio. Este hombre era extremadamente disciplinado y constantemente me decía cuán extremadamente disciplinado era el Dr. Yonggi Cho lo era. Dr. Cho no dejó que nada ni nadie le impidiera levantarse temprano y pasar tiempo con Dios. Parte del fruto del Espíritu es la autodisciplina. Deseo profundamente una iglesia en la que cada miembro camine en lo sobrenatural. Este deseo no está motivado por un deseo de poder, sino por un corazón que anhela ver a Cristo glorificado. Antes de que Jesús regrese, su cuerpo se moverá en lo sobrenatural, más allá de lo que vivieron los hechos de los apóstoles. Hechos no termina apropiadamente, se detiene abruptamente porque Dios aún no ha terminado de escribirlo. Que siga escribiéndolo a través de ti y de mí. Testimonio: mi nombre es María Elena y vivo en Guaratuba, Brasil. Ayer me invitaron a la reunión de la iglesia para recibir oración porque tenía problemas en las rodillas. Tuve artritis durante 2 años. No podía caminar y lloré mucho. La gente tenía que recogerme en casa para llevarme a la iglesia. Después de recibir la oración, me di cuenta de que estaba sanado, pero no dije nada al respecto. Pensé, iré a casa y lo comprobaré. No quiero dar falso testimonio. Pero hoy pude trabajar con normalidad. Llegué al servicio en bicicleta. Pude correr todo el día para el honor y la gloria de Jesús. Estoy curado. Todo es normal. Testimonio: mi nombre es Cecilia, tengo 50 años y vivo en Guaratuba, Brasil. Solía tener muchos quistes en los senos, especialmente en el seno derecho. Llevo 9 años luchando contra quistes en uno de mis senos. Ya me hicieron biopsias, punciones y otras pruebas. Ayer, mientras recibía oración, Dios hizo un milagro en mi vida. Durante el tiempo de oración sentí que estaba siendo sanada. Sentí que estos nudos se quitaban. Unos minutos más tarde me toqué los senos y los bultos desaparecieron. Para honra y gloria del Señor fui sanado.